mientras la lluvia va mojando mi ventana. Mi pensamiento me ha llevado a Veracruz y vuelvo a revivir tantas canciones que cantaron los mariachis para mí. Aquí el invierno frío y triste ha llegado, y yo quisiera entre las nubes ver el sol, volar con mis recuerdos por el cielo, los mariachis a ese bello México. Volar con mis recuerdos por el cielo, los mariachis a ese bello México. Mientras la lluvia va mojando mi ventana, mi pensamiento me ha llevado a Veracruz y vuelvo a revivir tantas canciones que cantaron los mariachis para mí. Aquí el invierno frío y triste ha llegado, y yo quisiera entre las nubes ver el sol, volar con mis recuerdos por el cielo, con los mariachis a ese bello México. Volar con mis recuerdos por el cielo, mariachis a ese bello México. Con los mariachis a ese bello México.